Amigos, estamos ya arrancando un programa más de su radio revista La Rayuela. Por temas de salud, ha sido imposible la compañía de nuestra compañera Beatriz Fuentes, quien se encarga de este espacio que desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día les acompaña con variada información, con protagonistas, con música en La Rayuela. En esta ocasión estoy yo, Darío Males, quien les estará acompañando en estos momentos. Nos acompaña en esta entrevista en la mañana, estamos junto a Fernanda Vázquez, ella es relacionista institucional de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, conocido por sus siglas como AEI. Y vamos a hablar sobre los premios que ellos han llevado a cabo, los premios en torno a los emprendimientos. Se trató de la cuarta edición de estos premios que se realizó el 22 de noviembre. Yo quisiera arrancar, Fernanda, comentándonos un poco sobre la alianza. ¿De qué se trata la alianza? ¿Cuál es la historia que está detrás de ustedes? Claro, bueno, muchas gracias por la invitación. Te cuento que la Alianza para el Emprendimiento e Innovación nació en el 2013. Con aproximadamente 8 aliados, empresas que creyeron en la idea de mejorar y cambiar al país, apoyando a los emprendedores innovadores y generando innovación en las empresas. Hoy por hoy somos 113 aliados del sector público, privado y academia, que justamente su objetivo principal es apoyar emprendimientos innovadores en el país para cambiar su matriz productiva y apoyarse entre ellos para crear y generar innovación dentro de las empresas. Pero la alianza nace como parte de algún grupo de algún colectivo social o con alguna figura de alguna empresa. No, básicamente es un grupo de empresas del sector público en su mayoría que se juntaron para cambiar la matriz productiva del país a través de emprendimientos innovadores. Hoy por hoy son privadas, pero también son universidades, colegios que creen en la AI y también el sector público que está con nosotros apoyándonos. Tenemos, yo en la presentación decía, hablamos de la premiación a estos proyectos, a estos emprendimientos innovadores, ¿no? Sin embargo, ¿ustedes también trabajan en otro tipo de actividades paralelas a premiar a estos emprendimientos? Bueno, nosotros como la Alianza para el Emprendimiento e Innovación apoyamos a estos emprendedores innovadores desde la etapa de ideación hasta etapas ya de exportación, por ejemplo, vinculándolos a través de nuestras 103 empresas aliadas para que ellos, a su vez, les ayuden en diferentes momentos y etapas en las que se encuentra el emprendimiento. Es decir, tenemos aliados que les ayudan en temas de financiamiento, también aliados que les ayudan en temas de capacitaciones como tal, a innovar, a crear sus empaques, a mejorar sus productos. Entonces les ayudamos para que al final del camino esos emprendedores que llegaron con una idea, por ejemplo, puedan ya exportar, que es muchos casos de los que ya tenemos en la AI. Fernando, un poco entendería entonces el trabajo de la alianza sería, imaginemos, yo tengo un emprendimiento o alguien que nos está escuchando tiene la idea de un emprendimiento, se acerca donde ustedes, les dan las ideas y ustedes un poco irían coordinando con quién podrían, de estas 113 empresas aliadas, ir coordinando el trabajo, financiamiento, exportación, temas jurídicos, no sé, algo así sería el trabajo. Sí, exactamente, nosotros somos el nodo al cual confluyen todas estas ideas y proyectos de nuestros emprendedores que pueden ser productos o servicios, y nosotros los vinculamos a nuestros aliados. El único requisito que deben cumplir es que la idea o el prototipo o el producto que ya tengan o el servicio sea innovador. Ese es el único requisito para que nosotros podamos vincular. ¿Y con qué tipo de experiencias se han encontrado en estos, ya vamos 5 años, ¿no? Bueno, maravillosas experiencias. Nosotros desde el 2013 hemos apoyado a más de 10.000 emprendedores en el país. Uh-huh. Y hemos tenido gratas sorpresas en temas de elaboraciones de productos y servicios. Tenemos una gama grande. Te puedo decir, la mayoría de nuestros emprendedores están en el tema de agroindustria, pero también tenemos emprendedores que están en el tema de tecnología, en el tema de turismo. Entonces, tenemos un gran abanico en el cual hemos podido ayudar a nuestros emprendedores. ¿Esto quiere decir entonces que ustedes, más allá de la de apoyarse entre sí, entre los 113 aliados, también apoyan a otras personas que no necesariamente son parte de la alianza? Porque señalabas que más de 10.000 por ahí. Sí, pero esos son los emprendedores que han buscado nuestra ayuda como AI. Entonces, básicamente, nuestro objetivo como AI es apoyar emprendedores innovadores y son estos 10.000 que te había comentado. Sí, ahora que bien, entren a ser parte de la alianza. No, tienen que ser parte de la red. Nosotros apoyamos a nuestros emprendedores innovadores que han entrado y que han seguido un proceso en el cual nosotros determinamos si es que ellos efectivamente son uh-huh. innovadores, y ya cuando nosotros determinamos a través de este proceso, ahí sí los vinculamos con la red. Uh-huh. Hablamos del emprendimiento, generalmente en los últimos datos que se han conocido, Ecuador tiene ese carácter, esa alma de emprendedor, siempre... Hay mucho por presentar, pero hay otro problema. Sale, tal como aparecen esos nuevos emprendimientos, con la misma fuerza, terminan también por desaparecer. Un poco, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes manejan sobre esta ola de emprendedores que tenemos en el país? Sí, justamente el Ecuador está como en el top 5 de los países más emprendedores a nivel mundial. Pero nosotros lamentablemente tenemos este emprendimiento que es por necesidad que se crea. Entonces nosotros, no por oportunidad. Exactamente. Entonces nosotros queremos justamente abrir a esos emprendedores el abanico de necesidades que tiene el mercado. Entonces, a través de esta relación tan fuerte que nosotros tenemos con estas 103 empresas, ellos nos dan pues cuáles son lo que está necesitando el mercado. Entonces, tal vez ya no esté necesitando el mercado ciertos productos, pero sí estos. Entonces, nosotros abrimos estas convocatorias de mercado y les decimos a los emprendedores qué está buscando el mercado, y así les va a resultar más fácil desarrollar sus emprendimientos y obviamente va a bajar esa probabilidad de que fracase. ¿Alianza para el Emprendimiento e Innovación es una experiencia única en el país, o existen otro tipo de organizaciones que manejan más un trabajo similar? Bueno, sí, nosotros somos un nodo en el cual confluyen varias de estas empresas que apoyan emprendedores. Entonces, dentro de la red tenemos uh-huh. empresas que apoyan emprendedores, como por ejemplo Conquito. Conquito es del municipio, ellos apoyan emprendedores, uh-huh. y así varias empresas. Lo que nosotros hacemos es articularlas para no hacer un doble esfuerzo, sino que cada una, y bajo sus principales experiencias y expertise, pues puedan apoyar a más emprendedores, que es nuestra labor. Esa es una característica, de hecho es el principal nombre, ¿no? Emprendimientos. Y de ahí nos saltamos a la innovación. ¿Cómo caracterizan ustedes esta palabra? Bueno, nosotros queremos que, además de que estas empresas se llevan pues el gran valor de estar apoyando y estar cambiando el país, nosotros también queremos brindarles beneficios, y uno de estos es nuestro programa de innovación, en el cual les ayudamos a estas 103 empresas a innovar, a crecer, a cambiar sus procesos, sus productos, mejorarlos, y también obviamente les ayudamos a su vez a nuestros emprendedores a seguir innovándose a través de los conocimientos que van adquiriendo en este camino, pues nuestros aliados. Ustedes, para hablar de emprendimiento e innovación y darlo a conocer acá en el país, imagino siempre están también haciendo un diagnóstico, palpando qué es lo que pasa en la región con este tipo de empresas, sea de productos o de servicios. ¿Cómo se encuentra Ecuador en relación a nuestros países vecinos? Bueno, ahorita en un diagnóstico, Ecuador no está en el ranking de emprendimiento está súper arriba. Como te había comentado, estamos uh-huh. en el top 5, pero en innovación estamos muy, muy abajo. Muy abajo, estamos muy atrás. Abajo, sí, muy atrás. Entonces, estamos trabajando. Hoy por hoy la AI se ha unido a la Global Entrepreneurship Network, que es la red global más importante de emprendimiento a nivel mundial. Entonces, a través de ellos y a través de todos sus programas, queremos mejorar este puesto en el que nos encontramos hoy por hoy. Entonces, estamos haciendo todo lo necesario para rankearnos de mejor manera. ¿Y ahí qué crees que nos hace falta? ¿Competencias en el tema técnico, mayor capacitación, tecnología? Yo creo que nos falta un mix de todo. Me parece que siempre la capacitación es una necesidad imperante dentro del emprendimiento y la innovación, porque si bien nosotros ya estamos creando un tema que para nosotros es innovador, tal vez en el mundo ya haya sido creado. Entonces, es algo que nos hemos dado cuenta muchas veces. Estamos trabajando en el tema de patentes justo con un aliado nuestro, que ellos nos comentan que mientras nosotros estamos trabajando... Generando el proyecto, ese ya está patentado. Nosotros estamos tratando de cambiar. Hay cosas que ya existen, ¿no?, a través de los patentes. Entonces, es importante conocer estos procesos y abrirnos al mundo para ver no solo qué podemos crear, sino tal vez mejorar lo que ya existe, que eso también es una parte importante de la innovación. ¿Estudio de mercados lo manejan ellos, entonces? Sí, lo manejamos a través de todos nuestros aliados que son expertos en innovación y emprendimiento. Vamos ya con el tema que nos compete, hablar entonces de la cuarta entrega de los premios EI 2018. Esta es la cuarta edición que ustedes lo han realizado. Nos comentabas tras micrófonos, antes de cuando estábamos en la pausa, nos señalaba que tuvieron 50 postulaciones a nivel nacional y 21 categorías. ¿Cómo fue que nació esta iniciativa de hacer el premio hace ya 4 años atrás? Sí, bueno, esta es la cuarta entrega. Nació por el deber cívico, te puedo decir, de premiar el esfuerzo de todos nuestros aliados que han estado involucrados en este proceso, pero también el esfuerzo y el gran valor que tienen nuestros emprendedores. Entonces, como bien tú lo dices, hemos tenido este año, tuvimos 19 categorías en el tema de aliados, que son estas empresas públicas. De las 113 que tienen, ¿no? Sí, exacto, públicas, ¿ya?, privadas y academia. Las premiamos de acuerdo a ciertas categorías en innovación, en financiamiento, en apoyo a emprendedores justamente, en mercado, permanencia en perchas. Tenemos varias categorías en las cuales hemos premiado a nuestros aliados y a dos emprendedores. En una categoría, el mejor emprendedor del año, y en otra categoría, el mejor reemprendedor del año. Tenemos, en ese sentido, te cuento, tenemos un programa que nació a partir del terremoto del 2016. Ayudamos con asistencia técnica y financiamiento a los emprendedores de la provincia de Manabí y también a la provincia de Esmeraldas. Entonces, este es un proyecto muy valioso para nosotros. ¿Cómo entendemos el reemprendedor? A este emprendedor que lo perdió todo, lamentablemente. Y vuelve a salir de las cenizas. Exactamente. A este reemprendedor es el que nosotros apoyamos. En este sentido, ahí sí apoyamos al emprendedor tradicional, se puede decir. Entonces, a la señora que tiene la tienda, a la asociación que estaban haciendo los chifles. Aquí valoramos, no sé si dejarlo de lado el tema de la innovación, pero valoramos del que se vuelva a levantar, ¿no? Exactamente, aquí valoramos justamente eso. ¿Quién ganó? Ana Luisa, ella tiene una tienda de especias en Manabí, entonces se llama Emprendimiento Luisiana. Ellos ganaron el mejor reemprendedor del año. Ya, y en cuanto al mejor emprendedor del año, esto nos lleva a hablar de un producto bastante importante, ¿no? La Guayusa con Huaycana. Así es, ¿no? Sí, ellos ganaron en la categoría del emprendedor del año. Ellos tienen una bebida energizante a base de Guayusa. Pues ellos de innovación se lucieron, podría decir, porque a partir de esta hierba que ya es conocida pues en la Amazonía hace muchísimos miles de años, se podría decir, bueno, ellos lo convirtieron en un energizante natural, el cual no tiene las mismas características que tiene un energizante común, no les da taquicardia, no mancha los dientes, tiene muchísima más cafeína que el café como tal. Entonces es uno de los productos estrella hoy por hoy en la AI. ¿Y Huaycana se está vendiendo como infusión y hablamos como una bebida completa, cerrada? Ellos tienen té de guayusa, ¿ya? Pero también tienen ya las latas, unas latas de como una presentación muy, muy bonita, te podría decir. ¿Y ellos hace cuánto tiempo están ya en el mercado? Bueno, ya están, no es mucho ni siquiera, pero en poco tiempo, me parece que son unos 2 o 3 años, han alcanzado mercados internacionales. Y ahorita, justo como el premio de la AI, nosotros los hemos vinculado a la ONU y ellos ganaron en el Youth Beat Competition, ellos ganaron el primer lugar en valorar las SDGs, perdón, que son los ODS. Entonces ellos ganaron como el mejor emprendimiento en esta categoría a nivel mundial. O sea, ellos se midieron con los mejores emprendimientos de todo el mundo. Así es. Y esto fue realizado en Ginebra, ¿no? Así es. Y ganaron $15,000 y bueno, en realidad se trata ya de un emprendimiento innovador que se está luciendo. ¿Luego ustedes posteriormente con cada una de estas empresas hacen algún tipo de seguimiento donde puedan ir evaluando que el emprendimiento y la innovación no se detengan? Es constante, ellos como Becana y todos los emprendimientos que llegan a la AI tienen un seguimiento constante. Nosotros les ayudamos a graduarse de fases, tenemos ciertas fases dentro de la AI en las cuales les ayudamos a graduar y así hacemos el seguimiento a cada uno de ellos. ¿Qué ha pasado entonces con las anteriores, los anteriores ganadores de como emprendimientos del año? Siguen trabajando con nosotros, Highland Farms fue por ejemplo el ganador del 2017. Ella, Camille, sigue trabajando con nosotros en ciertos proyectos. ¿Ellos qué hacían? Ellos hacen un quinoa pops. Son como... son unos snacks de quinoa. Yeah. Ajá, justamente. Entonces ella, por ejemplo, participó este año con un video explicativo de cómo le está yendo en su emprendimiento. Ellos tienen acceso permanente a mentorías, a capacitaciones. Y además, ahora como ellos ya tienen más experiencia, ellos ya son mentores de otros emprendedores. Participan ya en eventos con nosotros ya como mentores. Y así la red se va multiplicando. Y va creciendo y va fortaleciendo. Me queda la curiosidad entonces por saber cómo hace el público, por un lado, para vincularse con la alianza, no sé, como aliados o también como beneficiarios de los servicios que realiza. Claro, tanto el uno como el otro nos pueden encontrar en nuestra página web, www.aei.es. Para los emprendedores, cada segunda y tercera semana del mes se abre un formulario en el cual ellos nos pueden comentar de qué se trata su producto o servicio y en qué etapa están y cuáles son sus necesidades. Nosotros a partir de este formulario lo llevamos a un comité de aliados justamente que determinarán si es que efectivamente es innovador o no. Ustedes con esta experiencia, perdóname, nos vamos a mover un poquito de los temas. ¿Cómo se encuentra el tema de los emprendimientos? ¿Ya se puede hablar de que existe algún tipo de profesionalismo en el emprendimiento o aún sigue siendo muy amateur, muy artesanal? Tengo la idea, pero no sé cómo hacerla. Sí, sí te entiendo. No. Nosotros en la AI ya buscamos a estos emprendedores profesionales que saben lo que quieren y saben hasta dónde van. Y sobre todo que se dejan guiar por los expertos, ¿no? Uh-huh. Son estas 103 empresas aliadas y a través de la red. Entonces, te puedo decir, nosotros hoy por hoy tenemos un club de la AI que son los 40 mejores emprendimientos de la red. Y todos ellos tienen productos espectaculares y servicios de altísima calidad. Entonces, te puedo decir que a través de la red, el profesionalismo del emprendimiento está ya en un nivel súper alto. Bueno, me alegra mucho. Para la gente que quiera participar 2019, ¿cómo estaría el calendario del concurso? Imagino que lo harán en la quinta edición con este tipo de antecedentes que tienen. Imagino que esto se va de largo. Sí, por supuesto que sí. La quinta edición va porque va. Nosotros estamos ya preparando todo para noviembre, aunque ha pasado poquito tiempo desde la cuarta edición, ya estamos preparando el concepto y todo lo que es la quinta edición. Nosotros estaremos comunicando oportunamente a través de todas nuestras redes sociales y nuestra página web cuáles son los pasos para postular, pero obviamente estos premios son específicamente para emprendedores y aliados de la red, así que es lo fundamental que se inscriban y que entren y que nos conozcan y que sean parte de la AI. Pero, entonces, regularmente cada noviembre empiezan ya a moverse el concurso. En noviembre hacemos la premiación como tal, porque en noviembre es el mes. La premiación y la postulación. La postulación la hacemos por ahí en julio o agosto, hacemos la postulación, en septiembre ya sabríamos quiénes son los ganadores y en noviembre ya la gala formaliza. De premiación. Exactamente. Bueno, muchas gracias, queremos agradecer a Fernanda Vázquez, ella es relacionista institucional de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. Hemos hablado sobre la visión y misión que tiene esta organización y también sobre la entrega de los premios EID 2018. Te deseamos lo mejor de la suerte desde la radio y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Éxitos. Muchas gracias.